Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hace algunos años fueron convocados en los Estados Unidos algunos personajes famosos para que eligieran la frase más triste. Fue ese evidentemente un ejercicio de vagancia. Un cómico famoso, quizá Bob Hope, dijo que la frase más triste era una sola palabra: tristísimo. Un poeta se refirió al adiós de un amor que muere. Alguien más citó la desesperanza. Pero finalmente hubo un acuerdo sobre la más triste de todas: lo que pudo ser. El México nos la sabemos de memoria. Cada 6 años la entonan en diferentes formas los presidentes que se han ido o están por irse. Lo que llama la atención es que Felipe Calderón la pronuncia en forma de decálogo a la mitad cronológica de su mandato. Demasiado pronto, aun si aceptamos que aquí los 3 últimos años no duran 1095 días como en todas partes, sino solo lo que dura el poder del presidente en turno frente a los movimientos políticos provocados por la sucesión. Tal como José López Portillo pronunció su mejor discurso el primer día de su mandato, Felipe Calderón lo ha hecho a la mitad. Pero si bien aquel despertó una esperanza casi tan grande como la decepción que le siguió, me temo que pese a su estilo literario y calidad oratoria, el presidente Calderón no logró entusiasmar más allá de las 2000 personas que lo escucharon en vivo y en directo en Palacio Nacional. Pero ya se sabe que por el mero hecho de serlo, los invitados a una ceremonia se sienten obligados a aplaudirlo todo sin pensar necesariamente en lo que aplauden y en ocasiones sin siquiera escucharlo. ¿Por qué si Felipe Calderón no consiguió y ni siquiera intentó en sus primeros 3 años lo que ahora propone, lo va a lograr cuando ha perdido ya el apoyo del Congreso? ¿Por qué confiar en que ahora el Congreso y la oposición pagarán los famosos costos políticos que él no quiso o no pudo pagar? ¿Confía el presidente en mejorar el desempeño de su gobierno con el mismo equipo que lo llevó al fracaso electoral? ¿O es que reservó a sus amigos más talentosos para la segunda parte del partido y en eso confía ahora al iniciar los cambios? ¿Está dispuesto por fin a romper con esa maraña de alianzas y ataduras que le permitieron llegar, pero luego le han paralizado? Más que un plan de gobierno emergente a mitad del río, el decálogo parece una lista de buenos deseos. No se compromete como se comprometió en campaña como el presidente del empleo. Simplemente enumera lo que falta por hacer, lo que no hizo. Pero sabe que serán otros quienes decidan si realizarlo o no. Reprobado en las urnas, aunque aprobado en las encuestas de popularidad, disminuido su poder real, propone un pacto en favor de la nación que suena a nostalgia pura, que se asemeja mucho a esa frase tan triste: lo que pudo ser. Ah, si lo hubiera propuesto de corazón hace 3 años. En algo tiene razón: el tiempo y los recursos se van. De hecho, se han ido hace mucho para millones de mexicanos desesperados que viven con otro reloj, aquel que solo marca las horas perdidas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.